Ven a disfrutar y bailar junto a Flaviana, Fabricio y Vivi en un entretenido Carnaval H. Socios MBS ingresan gratis a Marina Club hasta la 1 de la madrugada, pagando solo entrada al casino. Casino Marina del Sol Osorno. En verano, pura diversión. Si ya tienes claro lo que quieres ser, únete a nosotros y matricúlate en INACAP. Te invitamos a conocer las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción. Para más información de esta y otras carreras, visita INACAP.cl. Llama al 820-2520 o acércate a una de nuestras 26 sedes. INACAP, en todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. Más información sobre carreras acreditadas en INACAP.cl/acreditación. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. El río Puelo es un lugar natural único. Sus paisajes, ríos, glaciares, bosques y fauna nativa son reconocidos a nivel mundial por su importancia para la preservación de la vida en el planeta. Nosotros, pobladores y habitantes de este territorio, tenemos la responsabilidad de asegurar esta riqueza para las futuras generaciones. La comunidad y organizaciones sociales te invitan a apoyar la declaración de una reserva de agua en Puelo, que permite asegurar el uso y disposición del agua para el desarrollo de su gente. Campaña por la protección del Valle del Río Puelo. Nuestro verdadero compromiso es nuestra gente y sus problemas. Confía en nosotros. Somos Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Gusto poder compartir nuevamente Onda Deportiva, porque ahora ponga atención, porque ya está en el aire esta nueva edición veraniega, no con tantos grados de calor, pero sí ya se viene lo que es plenamente el fin de semana. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. 18 grados, señor. 18 grados, sí. En este instante de máxima 18. O sea, llegamos... Estamos 10 puntos. Ya, por lo menos tenemos aire. Humedad del 56%. Es buena la humedad. 27 kilómetros a la hora, tendencia sur. Ya. Mañana 27, señor. Así que prepare las cañuelas para ponerse los chores cortos. Conversaba con Buenas tardes. Buenas tardes. Conversaba con un cubano, integrante de... De su tendencia. Uno de los grupos, señor, que viene sentado frente al mar. Ya. Y él me decía que en las afueras de La Habana, donde él vive para el campo, el promedio... En la sierra. El promedio, me decía, son 40 grados. Tomando ron. 40 grados el promedio. Vamos con algunos titulares. Temas que van a ser desarrollados aquí con el programa, con el equipo más joven de la radiodifusión del sur de Chile. Hoy comienza la segunda fecha del hexagonal de fútbol internacional continental. El sudamericano sub-20 se vive en el estadio El Teniente de Rancagua. ¿Cómo está la parte administrativa de Deportes Puerto Montt? Conversaremos con el gerente Alex Rojas. Las ánimas se refuerza como Dios manda en este aspecto, porque hoy comienza también la Liga de las Américas 2019 que se realiza en Chile y en el Antonio Azurmendi de Valdivia. El Chapa Suárez está reforzando a Valdivia y también jugadores de Castro. El periodista Nelson Soto del diario La Estrella de Chiloé nos reportará ese importante resumen. Abrimos nuestro programa dando la bienvenida a los avisadores selectos de Onda Deportiva Bus Norte. En Bus Norte usted compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Luis Avendaño Loaiza, demos la bienvenida también a un nuevo avisador que se integró hoy. ¿Así? Sí, señor. A ver. Fábrica de masas al por mayor, La Mami Rosa. ¿La Mami Rosa? Sí. Te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Ventas al por mayor. Visítenos en Chorrillos 1198, frente al nuevo hogar de Cristo de nuestra ciudad. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-30-5528-75. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques, Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. CIGF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Y comienza, lo decíamos ayer en conversación, Luis Avendaño, con Claudio Bustamante, comienza a calentar motores. De hecho, Deportes Puerto Montt, porque se viene el campeonato, quien más que menos, se han reforzado convenientemente los equipos de la primera B a nivel del país. Luis Avendaño. Sí, ya ayer conversamos sobre Ñublense, que es nuestro primer rival. Pero claramente hay que empezar a ver también el total de los otros equipos, porque si bien es cierto, es un campeonato de segunda división o de primera vez, como usted quiera decir, pero está Cobreloa, está Santiago Wander, está Temuco, Rangers siempre ha sido un rival complicado también, y ahí tú tienes cuatro que Santiago Wander, me parece, si no me recuerdo si lo nombré. Pero ahí ya tienes un grupo de equipos que por lo menos por historia van a estar tratando de pelear, subir de la categoría. Así claro, que va a ser un campeonato duro. Y yo creo que las primeras fechas van a ser las fechas importantes para Deportes Puerto Montt. Porque si queremos apostar a estar arriba, claramente las primeras fechas siempre son las que después nos tiran, nos penan esos puntos que se pierden. Así que si el técnico Vergara entiende de que esto es importante, y sobre todo empieza de local, empezar con tres puntos de local siempre van a ser buenos. Ahora, ¿sí? La gran deuda que tiene Deportes Puerto Montt, claro, es salir de visita a buscar puntos. Efectivamente, eso quedó un poquito al debe en la vez pasada, pero buen trabajo de local con el profesor Fernando Vergara. A propósito, hablando de nuestro Deportes Puerto Montt, Claro, porque aquí en Onda Deportiva acariciamos nuestro club y también apoyamos a nuestro club y a todo el equipo. A propósito, estamos con el joven de la gerenciación de nuestro club, ya está varios años, conoce cómo marcha nuestro club. Le vamos a preguntar, entre otros estimados auditores, cómo están las lucas, cómo funciona ahí la plataforma económica para el plantel que tiene, que se avizora. Alex Rojas, qué grato escucharte en este nuevo año 2019. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt. Hola, ¿cómo están? Muy saludo a todos. Gracias por lo de joven, pero no, yo creo que va de alguna demanda por fake news le va a llegar. Estamos bien, estamos empezando el año, estamos con bastante ganas, estamos muy esperanzados de lo que puede hacer el plantel 2019. Creo que se conformó un muy buen grupo de jugadores, tenemos un muy buen cuerpo técnico, así que es de esperar que tengamos una buena temporada y podamos estar ya en liguilla para este año. Ahí todo puede pasar. Claro, y sin ser adivino ni nada, pero con el plantel formado, bueno, el año pasado ya nos habíamos formado una idea de que podíamos estar de medianía hacia arriba, incluso peleando, pero lamentablemente, y eso ya pasó, no se dieron los resultados de las primeras fechas, pero para este año, al menos acá en el equipo de Onda Deportiva, Alex, tenemos más esperanza aún. ¿Por qué? Porque hay jugadores jóvenes, pero que están incluso mejores rankeados que los de la temporada anterior. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué piensas también? ¿Qué esperanzas tienes en este nuevo plantel? Mira, hay varios factores. Lo principal es que el año pasado tuvimos tres cuerpos técnicos de un año. Entonces ningún cuerpo técnico alcanzó a trabajar de una forma más tranquila, con mayores tiempos. Hoy tenemos el cuerpo técnico de Fernando, que ya hizo la pega, él llegó a salvarnos del descenso, lo hizo, ya estableció una filosofía de juego para Deportes Puerto Montt, así que y hoy día ya tiene un plantel que él eligió, porque él llegó a comandar un grupo de jugadores que ya estaba, que ya habían sido elegidos por otros técnicos, y ahora el grupo es de él. Él eligió este grupo, así que estamos, como te digo, eso es lo principal. Se han dado las herramientas necesarias para hacer un mejor papel este año. El club este 2019 tiene un cuerpo técnico más holgado, tenemos un médico, tenemos dos kinesiólogos, tenemos una sala completa para la recuperación de nuestros jugadores en el estadio Chinquihue, hay paramédicos, creció la infraestructura laboral de Deportes Puerto Montt. Así que la misma pretemporada, que como nunca la pudimos ir a hacer a la séptima región. Entonces son varios elementos que nos permiten tener más confianza en hacer un mejor papel. Así que, pero bueno, todo está en la cancha. Este domingo el primer partido, esperamos que la gente nos acompañe. Y nada, yo veo buen ambiente, pese a estar en época estival. Se ha vendido mucha camiseta de Deportes Puerto Montt, el primer grupo de camisetas sin sponsor que solicitamos acá, ese 7, ya prácticamente queda el 10% de ese grupo de camisetas, de esa encomienda, así que estamos, creo yo, estamos esperanzados y optimistas en que este 2019 puede ser nuestro año. No hay que prometer nada, pero te insisto, yo creo que están las herramientas, está el grupo humano como para llegar a liguilla. Y en liguilla cualquier cosa puede pasar. Muy bien, a esta hora estamos enlazados vía telefónica con el gerente de nuestro club, Deportes Puerto Montt, Alex Rojas, a quien agradecemos que esté atento con nosotros para hablar de nuestro club. Junto a Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño te escucha, Alex Rojas. Hola, Alex, buenas. Hola, Luis. Oye, mira, ya este fin de semana viene el primer partido de Deportes Puerto Montt, pero ya a la vuelta de la esquina comienza el campeonato igual. Entonces, este año, ¿cuáles son las promociones que va a tener Deportes Puerto Montt en su entrada? ¿Va alguna tiquetera, alguna empresa telefónica, como se hizo en algún momento? No, la verdad es que no está previsto algún tipo de oferta para la compra de entrada. El valor sigue igual. No obstante, lo que el club ha hecho, la filosofía que tenemos, que queremos implementar para que vuelva la familia al estadio, es que los mayores, como lo hicimos en el último partido, los mayores de 65 años y los niños que entran gratis hasta los 8 años, hoy día entran gratis hasta los 12 años. Entonces, ese tipo de medidas son las que nosotros queremos implementar. Queremos, obviamente, tender puentes para tener una mejor relación entre el club y la hinchada, pero no pasa por bajar la entrada. Si nosotros bajamos la entrada, lo hacemos en desmedro de los socios. Hoy los socios tienen una cuota que les es conveniente ser socio del club, pero si nosotros bajamos la entrada, no les va a ser conveniente ser socio del club. Estaríamos castigando a los socios. Y además que el valor de las entradas que nosotros tenemos para el Estadio Chinquihue son bastante homogéneas con lo que dan los otros clubes, con estadios bastante menos agradables que el Chinquihue. Entonces, nosotros creemos que son valores normales los que se están dando. Y creemos que con una buena campaña la gente igualmente nos va a acompañar, más allá de que cueste, de que no haya promociones para la compra de entrada, porque sí hay promociones o filosofías o herramientas que nosotros estamos implementando como para que la gente vuelva a acompañarnos. Oye, en algún momento, ¿te recuerdas que había una telefonía chilena que uno mostraba un código, mandaba un código? Pero eso era del club, digamos, un acuerdo del club, o venía desde la NFP, porque esa marca telefónica era auspiciador de la selección igual. No, era club, son grandes empresas que contratan a todos los clubes. Ellos tratan de llegar a todos los clubes, así como lo hace Cecina Fernández, por ejemplo, que lo ven en todos los estadios de Chile. No tenía nada que ver la NFP en ese sentido. Ellos, aparte, estaban en la NFP porque también oficiaban a la selección chilena. Con la caída, digamos, con los fracasos deportivos que tuvo la selección, o ir a Rusia y la mala campaña que ha tenido a posterior, esta empresa optó por salir del fútbol y obviamente salir de los clubes también, así que por eso no tenemos la promoción que teníamos con ellos. Ah, pero entonces había una recaudación, digamos, por ahí, por el hecho de tener la marca trabajando con Deportes Puerto Montt igual. Sí, por supuesto. Y ahora, por ejemplo, los socios, ¿va a seguir el mismo procedimiento de ir a la sede a buscar su entrada y después ir al estadio, ¿no es cierto? O sea, el mismo procedimiento también está el tema que los socios puedan recibir por internet, en sus correos, la entrada, pero eso obviamente queda a elección del mismo socio. Hay socios que les gusta adquirir la entrada, tener la entrada material, y eso es a elección de cada persona, así que ahí no... Pero como tú dices, eso es lo único que se le da al socio, la entrada gratis a cada partido, y obviamente el derecho a votar y a decidir en el futuro del club. Bueno, y con respecto también a la parte operativa de venta de entradas, Alex, ¿se mantiene como estaba venta presencial? Porque por ahí sonaba, y cuando hay comentario y vacío, mejor vamos a la base. Pues en este caso, correcto, tú ahí, ¿se mantiene el mismo sistema presencial y en línea, o solamente en línea, como sonaba estos últimos días? No, sí, te vuelvo a decir lo mismo, tanto para el socio como para quien quiera adquirir la entrada, lo puede hacer por internet o también por forma presencial. Están las dos formas disponibles. Perfecto. Así que creo que con eso te contesto la pregunta. Efectivamente, eran hinchas que tenían ese dato, pero lo quisimos aclarar contigo. Dos preguntas. Esperemos un poquito, acá me está interrumpiendo este Avendaño, disculpémoslo, Alex, porque cuando él hace preguntas yo no lo molesto, ¿por cierto? Claro. Entonces, ya. Oye, Alex, con respecto al costo de la casaquilla que se está agotando, para nuestros auditores que quieran comprar una bonita camisola y una polera de Deportes Puerto Montt, el precio, y lo segundo, compartes tú, yo lo comparto al menos con Borghi, que dice, he jugado en varias partes, dice con su acento argentino, pero me parece que el Chinquihue, lejos, es el estadio más hermoso del mundo, porque si el partido es fome y el arbitraje es malo, uno se da una terapia de mirar el mar y el paisaje. Y además se come muy bien, dicen algunos. Sí, efectivamente, compartimos el aprecio, más allá de que seamos todos albiverdes. Objetivamente, la mirada objetiva te dice que el Estadio Chinquihue debe estar entre los top 10 de estadios con más hermosos del mundo, por simplemente la... Y especialmente, digamos, donde está anclado, así que la vista que tiene es única, y así lo dicen todas las delegaciones de los equipos visita, los dirigentes que van a los salones VIP del estadio, quedan maravillados con lo que es la vista de nuestro estadio, así que hay que sentirse orgulloso de ese tipo de cosas. Claro. Eso es. Oye, ¿y el costo de la camisola? $25,000. ¿$25,000? Sí. Se van a agotar seguramente en este partido, porque la última la vamos a tirar en este partido, y después tenemos que hacer un nuevo pedido a nuestro proveedor. Ya, las camisetas nuevas están listas, todo, ya no hay problema de apellido abajo, el número arriba, eso ya no está. Está todo bien. O sea, cambió para este año, si ¿ya? se fue el apellido arriba. De hecho, la recomendación que hace la NFP en su base es que ellos recomiendan que vaya arriba, o sea, puede ir arriba o abajo. Pero para el 2020 ya es una obligación colocarlo arriba, así que eso es lo que tenemos para este año, así que no nos podemos equivocar, pueden aparecer arriba o abajo y va a estar bien, así que para que no nos asustemos. Las camisetas, el primer juego llega mañana para usarla el domingo, y posteriormente, bueno, vamos a recibir la indumentaria de visita, así que eso es a grandes rasgos. Muy bien. Y insisto, pese a ser la época estival, mucho turista ha comprado la camiseta de Puerto Montt, así que eso también nos tiene muy contentos, porque eso significa que se llevan un bello recuerdo de la ciudad y de nuestra institución. Muy bien, pues qué lindo se ve cuando jóvenes, damas, varones, todo el mundo anda con una camiseta de nuestro club. Sí. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, permíteme, Alex, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Llame al 2327-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Levantaba la mano Luis Avendaño. ¿Qué pasa, Lucho? Sí, Alex, ayer conversamos con uno de los miembros de la Comisión de Fútbol de Deportes Puerto Montt. Claudio Bustamante. Sí, y bueno, obviamente él se mueve en base a lo que vaya conversando junto con el cuerpo técnico. Pero usted que está ahí en la parte administrativa de Deportes Puerto Montt, ¿queda presupuesto como para contratar un jugador más? ¿O con lo que está ya sería? Yo creo que en estos tiempos lo importante es lo que decía la Comisión Fútbol junto con el cuerpo técnico. Porque si queda o no queda, otro tema. Si se hace necesario la contrata, y así lo decía la Comisión Fútbol, tendremos que inventar de dónde sacar presupuesto, pero sí, las lucas tienen que estar. O sea, lo primordial acá es, hacer un buen equipo, que después no estemos arrepintiéndonos de no haber hecho lo que teníamos que hacer en su momento. Así que, como te digo, si la Comisión Fútbol, en este caso Claudio y los demás directores, deciden que hay que contratar algo más, se tendrá que hacer los esfuerzos administrativos para que ello suceda. Oye, y lo otro, para el próximo jueves, está el partido con Fernández Vial. ¿Ese tiene horario ya? Ese no tiene horario programado de ir a hacer a las 12 o la 1, pero ojo que eso es un entrenamiento a puertas cerradas. Obviamente la prensa está invitada, pero es un entrenamiento, no es claro. Un partido oficial, ni amistoso, ni nada. Oye, Alex, lo que pasa es que Avendaño te hace la pregunta porque Avendaño es hincha acérrimo del Arturo Fernández Vial, pues por eso está el almirante. Sí. Él es hincha ahí. Oye, Aurinegro. Ya. Claro, es Aurinegro, pero de tomo y lomo. Hay harta platita guardada, Alex, pero sé que la están administrando muy bien ahí con Germán, tú, especialmente la gerenciación ahí. Sí, es que hay una decisión de directorio, del presidente, de más directores y de la propia asamblea de socios, que se dijo que la plata que llegara a la NFP se iba a guardar para los sueños que tenemos todos los hinchas, que es tener un lugar donde poder entrenar. una casa propia. Entonces eso está, los terrenos están, tuviste que hubieron una noticia mitad de semana, se está avanzando en eso, y la platita, los casi 1.200 millones están guardados para eso. Oye, pero no se puede sacar ni una colita ahí como para, ¿no? De hecho, te vuelvo a insistir, la voluntad de los socios fue esa. Exactamente. No obstante, si la Comisión Fútbol decide, junto con el cuerpo técnico, que hay que hacer un esfuerzo, o sea, hará un esfuerzo, ¿no? Pero no sacando nada de esa cifra que te nombré, porque esa plata es otra cosa. Pero los esfuerzos tienen que hacerse administrativamente, así lo requiere la Comisión Fútbol y el cuerpo técnico. Totalmente de acuerdo. Y... Alex, ¿cuántas hectáreas eran? ¿Cuatro o seis? Me pillaste, tengo entendido que son 6 hectáreas, pero no lo tengo claro en este momento. Es que acá queremos sembrar, que nos arrienden ahí para sembrar algo. Sí, unas papas ahí para... Los choclos, íbamos a ir a sembrar choclos. Alex, gracias como siempre por tu humor y gracias por dejarnos al día de nuestro querido Club Deportes Portomón. Saluda a todos los muchachos allá. Gracias, Sago, gracias a cada uno de ustedes y lo esperamos el día domingo. Ojalá la gente nos pueda acompañar, hay una entrada popular, hay muchas sorpresas. También se va a premiar a un gran arquero que tuvo Deportes Puerto Montt, histórico, como es Gualdoni, que me dice que está en la zona, así que bacán decir que está en la zona, así que también le vamos a hacer un premio merecidísimo a este ex jugador de Deportes Puerto Montt. Así que lo esperamos a partir de las 3:30, sale a las puertas del estadio. Ojalá que la gente llegue con anticipación, recordemos que estamos en época de verano, que la gente... 30 grados más o menos. La gente lleve su cédula de identidad, que es un requisito que impone la ley, no nosotros como club, así que es importante eso. Y nada, lo esperamos ese día y ojalá podamos tener un buen marco público para comenzar este compromiso que significa la tarde albiverde, en el fondo, un compromiso que hace el hincha fiel de Deportes Puerto Montt con el plantel, en apoyarse mutuamente para obtenerlo. Los éxitos de este año 2019. Correcto, y finalmente muy bueno eso de que revisen los carnets para ver algún tema legal ahí, algún tema pensión alimenticia, claro. Señor, pero afortunadamente que a la prensa no le no, señor, ese tipo de cosas no se ven en el estadio, así claro. Que pueden dejarse preocupar. Sí, ahí el sistema electrónico mira para otro lado, así que esa parte está buena. Listo, Alex. Sí, correcto, muchas gracias. Gracias por el contacto. Chau, chau, chau. Quedamos informados, Luis Avendaño. Imagina, le vieran el canete ya a la prensa. A ver, 3.000 hinchas, 600 ahí en el estadio, el resto haciendo fila. Fábrica de empanadas La Mami Rosa, ventas al por mayor. Te espera con las mejores y más sabrosas masas de todo Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos 1198, frente al nuevo hogar de Cristo de nuestra ciudad. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp +569 30 55 28 75. Cuando me sane de mis dolencias vamos a ir a probar la fábrica de empanadas. Ya, me parece. O lo otro sería que nos trajeran una muestra acá, pero ese otro cuento. Claro. Pero aquí queda un local más cerca. al parecer... lo hemos visto reflejado también ya en terreno, bienes nacionales, Deportes Puerto Montt, afinando detalles ahí, especialmente lo que concierne a la parte de los papeles. Me parece que Puerto Montt está en un mejor pie que anteriormente en diferentes aspectos, Luis. O sea, por lo menos está la carcasa, digamos, que dice que todo está funcionando bien y está todo andando. Ahora, en el interior, digamos, en lo más profundo de Deportes Puerto Montt, todavía siguen habiendo deuda y todavía siguen dando vueltas lucas por ahí. Pero claramente con lo que se terminó de pagar el año pasado, o comienzo de este fue, Rafa, no me acuerdo. ¿Te acordás que llegó 1.000.000 y infracción? Yo creo que el año anterior. El año anterior, ¿no es cierto? Se avanzó harto, digamos, en limpiar a Deportes Puerto Montt en deuda. No sé cuánto queden, eso probablemente lo van a saber los socios y los dirigentes, pero... Yo creo que debe quedar algún resto algún de deuda. Saldo, sí, algún saldo obviamente algún saldo. Tiene que quedar, pero lo importante es que se vaya avanzando en eso. pero en el ir avanzando también quiere decir de que también se vaya generando lucas el club, porque no podemos estar viviendo solamente el colchón que tienen guardado en el banco. Exactamente, pues. Es necesario de que el club comience a generar lucas, y lo mismo que conversamos la semana pasada o antepasada, que era que el club tiene que empezar a buscar otras opciones de poder recaudar dinero de recaudación, porque el socio, digamos, no el aporte que hace, claro, es oneroso dependiendo de la persona, pero digamos que claro. 5.000 pesos, 6.000 pesos mensuales, a lo mejor sirva para gastos menores, pero no como para mantener una institución profesional. Para eso tendrías que tener unos 5.000 socios, por ejemplo. Claro, como el Real Madrid, digamos. Claro, para que se note el monto ahí en caja. Oye, ¿y quién está en contacto ya? Gracias por el enlace con Nelson Soto. Pero levánteme la ráfaga musical. Nelson. Cortina. No, acá en Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt tenemos persiana. ¿Qué cortina? Esta es una persiana grandota de música de fondo. La musicalización, pues, nos permite estar en contacto, cambiar un poquito de disciplina. De ambiente. Claro, cambiemos de disciplina deportiva porque ya está nuestro ya está buen amigo, aire. Claro, quien nos reportea también y tiene toda la voluntad del mundo, periodista del diario La Estrella de Chiloé, Nelson Roja. Soto. Es grato comunicarnos contigo, Nelson, y espero por una buena noticia, porque lo decíamos en titulares de nuestro programa que hoy, ya estamos a puerta, a un par de horas de la Liga de las Américas 2019 que se juega en el Arzumendi de Valdivia, donde participa también Las Ánimas, y hay refuerzo de Chiloé, especialmente Chapita Suárez. Buenas tardes, Nelson. A ver, ¿tenemos contacto con Nelson? Ahora sí. Se nos fue Nelson. Sí, se le acabaron los minutos, sí, a Nelson. Sí, me parece que hay un problema de... Tírele la oreja a la producción. Sí. Termina, claro. Claro, que lo tiene que contactar de nuevo. Y lo vamos a hacer, señor. No se preocupe. Ahora, la Wanda, ¿te acuerdas que había hace como 2 años atrás estaba esa falacia, esa mentira que decían de que no, es que las ondas del sol hacen que se corten las señales y iba a haber malas? No, señor, eso era pura mentira, ¿no? Eso era simplemente ¿cómo era? Ondas solares, no sé cómo que se llama. Y no, la onda solar, la tormenta solar, existe solar. Existe. Y le ponían color. Claro, pero acá en a ver, de acuerdo a lo que yo he buscado y me ha informado, por ejemplo, una onda solar acá en Sudamérica, el efecto, gracias a Dios, es mínimo, muy mínimo, pero en la parte alta del mundo, como lo es Europa, sí afecta la tormenta. Te ha dejado empresas sin internet, sin servicio telefónico. Y eso no es un chiste, eso es una realidad. Pero acá lo ocupan como... Claro, como acá, claro. Si alguien me dice, no, es que una tormenta eléctrica... Tormenta solar, señor. O tormenta solar, ojalá no la tengamos nunca, ¿ya? Porque esto... Yo le conté la de la historia. Es un paréntesis con respecto a lo que hacen los europeos. Sí, a lo que hacen. El ¿cómo se llama? Se recuerda que yo le hice la historia de que me cortaron el telecable, el internet, la telefonía, y uno llamaba al call center, no, es que la empresa solar, o sea, las tormentas solares, todo una mentira. Exactamente. Y después salió que habían cortado un cable de fibra óptica por ahí, por Curicó, no sé, claro, por dónde. Ahí fue el accidente. O por Temuco, no sé. Efectivamente. No, mentira, no. Te encuentro, no sé, tienes razón, acá en Chile, gracias a eso nos ha dado por la ubicación, pero lo que es Europa, si tú vas a páginas serias, claro que está afectando, pero es la parte... La BBC de Londres. Sí, señor. Ahora sí tenemos a Nelson. El país de España. Claro, es un grato momento el que vamos a vivir con informaciones del baloncesto, porque el Chapita Suárez está de refuerzo. Entiendo que hay otros jugadores también de la capital de la provincia de Chiloé, como lo es Castro, porque la Liga de las Américas en cuanto al baloncesto ya comienza... Y Las Ánimas de Valdivia, nuestro representante, pidió refuerzos se accedió a eso. Escucharon el llamado ahí en el Fortín de Avenida Esmeralda y en la preciosa ciudad de Ancuda. Ahora sí, Nelson Soto, periodista del diario La Estrella, un gusto saludarte, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes del deporte de la capital regional. Efectivamente, hoy 21 horas Ancud, Chile, las Ánimas, mira cómo las estoy, Ánimas en representación de Chile. Sí, eso es el sol, ¿no? Claro, no, es que lo que pasa es que como estoy mirando tenis, estoy mirando aquí a Garín que va abajo 4-3. Está sacando. ¿Cómo lo ves a Garín antes que hagas el reporte? Lo ves sentado. Mira, un poquito irregular, ¿ah? ¿Ya? Sí, un poquito irregular. Por ahí ha tenido sus momentos de mucha baja, perdiendo sus primeros servicios, teniendo doble falta. Y bueno, y ahora el local está 40-15 ya en el quinto fecha, así que está complicado. Pero volviendo al básquet, ¿sí?, que lo que nos compete hoy día, seguramente muchos amantes del básquet estarán en la televisión viendo cómo le va al representativo de Chile Las Ánimas. Efectivamente, tú lo decías, desde Ancud se fue Sebastián Chapa Suárez, va a jugar estos tres días allá en Valdivia, y también fue pedido el uruguayo base chiquitito, pero muy buen jugador. Muy bueno. Perdomo. Sí. Y también el nacionalizado estadounidense, nacionalizado chileno, como ese Manuel Manisuárez. Tres chilotes que van a estar a disposición de Lucas Zurita, que dicho sea de paso también se conoce su trabajo, frente a unos muy buenos rivales, yo diría los excelentes rivales, tanto de Argentina como de Brasil. Y vamos a ver qué es lo que sale de estos partidos. San Martín de Corrientes. Mucho, ¿eh? Sí. Las Ánimas apostó mucho con buenos reemplazos. Ahora, a mí particularmente, Rafael, no comparto mucho eso de que tú estés en una institución tantos años, cuando llega una oportunidad internacional, tú dices, ¿sabes qué? Queremos hacer una buena representación en nombre de Chile. Y bueno, traes refuerzo, pero seguramente vas a dejar a muchos que han estado jugando allí en la banca, ¿no? Claro, claro. Sí. El ánimo siempre es bueno. Yo hablé con mi entrevistado Chapa Suárez. Bueno, él quiere también mostrarse a nivel internacional, es una oportunidad única, dice él. Y bueno, y a Manisuárez, él dice que jugar por Chile es su pasión, que quiere dar lo mejor de sí, pero la verdad es que vamos a ver cómo se van a enfocar a estos equipos que vienen jugando regularmente, porque tienen que entender que Lucas Zurita juntó un grupo de muchachos, un extranjero más lo que estaban, tiene que en 5 días formar un equipo que juegue más o menos regularmente, que se conozca, y eso es. Entonces vamos a ver si efectivamente hoy se da eso, ahora con potencias como Brasil, potencias como Argentina, pero tiene que salir a jugar su opción, pues Las Ánimas, uh-huh, representante de Chile, tiene que jugar su opción. Él tiene muy buenos jugadores, como también el caso del base de Valdivia, tiene a Robinson, tiene, no me acuerdo los otros partes jugadores, muy bueno este equipo de Las Ánimas, pero, y el base que siempre Morales, que siempre se me olvida el nombre, pero claro, veremos cómo juega. Yo tengo bastante confianza porque se ha armado un muy buen equipo. Lo que sí tengo mucho miedo es que si ese equipo se va a plasmar lo que quiere el técnico en la cancha, porque obviamente los jugadores de refuerzo sobre todo no se conocen todavía. Efectivamente. ¿Veremos? Sí, si tú me permites, Nelson, estamos junto a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtengo mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Estamos esperando 21 horas. San Martín de Corrientes juega Las Ánimas en el día de hoy. Y el siguiente partido es con Mojidas Cruces de Brasil, que son potenciales equipos. Luis Avendaño, te está escuchando nuestro buen amigo periodista del diario La Estrella de Chiloé, que siempre tiene la mejor disposición para hacer un reporte allá. Lo voy a sacar un poquito de este campeonato internacional. ¿Y dónde lo vas a llevar? No lo voy a llevar en ningún lado, lo voy a dejar ahí mismo en la isla. Ya. Le voy a consultar sobre si finalmente este equipo chilote, que tenía tantos problemas económicos, se fue poniendo al día, y si contrataron a algún otro americano que era el que se había ido porque no le pagaban. No, ¿cómo era? No money, no no, no, no money, no play. A ver, no me llevo a ningún lado, pero ahora sí nos vamos con Bus Norte. Igual, no hay problema. Claro. He viajado a Orihuela en Bus Norte, así que qué bueno que lo esté auspiciando su programa. Siempre de la empresa apoyar el deporte. Exacto. Y el espacio deportivo. Mira, es una historia bien, bien entretenida. Eugenín Tig, que estaba muy buen poste, número 5, y esta cosa es así, Luis, para que tú sepas que le ha ocurrido a Puerto Montt, le ha ocurrido a Osorno, le ha ocurrido a todos los equipos. Osorno ya no existe, ya casi está. La normativa. Todos los jugadores que vienen acá vienen con una normativa que le permite, que tiene una opción más jugosa, más buena económicamente, se puedan ir. ¿Qué pasó con el caso de Eugenio Tic? Efectivamente, Eugenio Tic se le pagó $2,500 el día viernes antes que juegue. Jugó el día sábado, jugó paupérrimamente, hizo 4 puntos, salió con 5 faltas, no quería jugar en el fondo y todos nos dimos cuenta. Pero siempre apoyando al jugador porque nosotros pensamos que el jugador viene a jugar por dinero, qué sé yo. 2 horas antes con Valdivia manda un WhatsApp que dice, ¿sabe qué? Que decide renunciar a la institución. Bueno, lo que significó que Valdivia ganara Ancud, creemos nosotros, porque fue una falla, o sea, fue mucha falta de Eugenio Tic. Después averiguamos y ya me fui a la directiva y Eugenio Tic se fue al básquetbol turco. Lo llamaron a su representante, le ofrecieron cerca de $7,000 a $10,000 que le pagan muy bien y se fue a jugar un equipo de segunda división. Esa fue la causal, más que nada. Y él no quería jugar y quería que Ancud le dé la utilización para irse y qué sé yo, y el discurso de la plata pasó a un segundo plano. Bueno, se fue, Ancud todavía no le da la autorización, estaba medio complicado, me contaba el presidente, o sea, uno de los dirigentes me contaba que de Turquía estaba medio preocupado porque Ancud todavía no le quería dar la autorización para que jueguen allá, pero yo creo que es un tema que se va a solucionar. Con respecto a los nacionales y con respecto al nuevo jugador, es un venezolano, muy bueno por lo demás, un 5, Francisco Centeno, que recién jugó en Argentina y que él ya estuvo el 2017, sí. Cuando Ancud perdió con Osorno, cuando Ancud eliminó a Valdivia, él jugó por Ancud, ya se conocen, así que... Y bueno, gimnasio lleno los 2 días, cerca de 2.500 personas, se juntaron los 8 o 10 millones que se necesitan, más los aportes que se llegaron, se está hablando con las empresas salmoneras, qué sé yo. En el fondo, se consiguieron los recursos para mantener al equipo, pagarle no todo lo que se debe, porque hay que ser cero, pero se le ha pagado gran parte. Y Ancud, este fin de semana, como dice mi amigo Rafael, en la Bombonera hizo y deshizo con Concepción y con Temuco, los aplastó, jugó a otro nivel. Eso cuando le han pagado tus sueldos, como nosotros. Si no te pagan el sueldo, ¿qué vamos a ir a trabajar? No nos pidan un porcentaje. Pero bien. Y ahora está buscando la alternativa de la ¿cómo se llama? De las empresas. Pero no te voy a mentir, Luis, porque tampoco podría decirte que se arregló el tema económico. No, hay deuda, pero son menos. Muy bien. Oye, ¿y para cuántas personas es ahí la Bombonera de Avenida? La Bombonera, mira, la Bombonera perfectamente tú le pones 3.000 personas, pero la normativa te dice que sentado en la escalera, pero no se puede hacer eso. 2.500, le habían puesto butacas, con esas butacas quedaron 2.300, así que fuera la butaca, nos estamos sentando ahí en el ¿cómo es la Bombonera? Claro. Tablones, qué sé yo. A la pero antigua. Pero como 2.500, 2.300. Muy bien. Y este fin de semana fácilmente fueron 4.000 personas, fácilmente en las dos jornadas, y eso significó que haya una buena entrada. Así que, y el club, bueno, luchando el segundo puesto para quedarse, ojalá con Valdivia, seguramente va a ser nuevamente la definición si es que no pierde estos dos partidos, porque le toca jugar con Osorno está muy complicado, lamentable lo de Osorno, es así, no tienen nada, lamentablemente, tienen un problema también por FIBA, tienen que pagarle a un jugador que los denunció, qué sé yo, son como 15 millones, sí. Está cumpliendo el mal Osorno. Muy bien. Y ojalá que a Puerto Montt no le ocurra eso, porque yo creo que Puerto Montt tiene un equipazo, va a tener un equipazo para el otro año, y que las empresas salmoneras, todas estas empresas puedan apoyar el deporte. Ser Puerto Montt va a nivel nacional lleva el nombre de la ciudad, los representa, ha sido un equipo que, o una ciudad donde el básquet no debe morir, debe vivir ahí. Entonces, acá somos un pueblo más chico, no tenemos la cantidad de empresas ni nada, pero yo creo, como te lo decía Rafael, es un tema social. Acá el básquet no va a morir, eso te lo aseguro. Ahora, lo bueno es que esperemos que un día, y volviendo las ánimas, haga una buena representación, cómo no, un equipo chileno, por qué no soñar que puede llegar un poco más arriba. Efectivamente, como siempre agradecidos, bueno, por último ahí a los jugadores, una buena cazuela de luche, pues viejo, ahí, tú sabes. Un curanto ahí, así es que saludo para toda esa tremenda hinchada, esa barra que a mí me enorgullece, una barra de básquetbol. Ojalá acá también nuestro CEB incorpore a mucha gente, los Pumas también, pero la barra allá, para mí, lo digo, es la mejor de Chile porque es más numerosa, ordenado, y que tienen cánticos, son tan bien preparados ahí que se conocen así al unísono. Nelson, en nombre de Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, gracias como siempre por esa tremenda voluntad que tienes de dejarnos al día lo que pasa también con el deporte del baloncesto ahí en la Isla Grande de Chiloé. No, gracias a ustedes que nos permiten compartir estas cosas, porque una radio tan importante como la suya, unos programas tan importantes a nivel regional, para nosotros es un apoyo tremendo, así que muchas gracias a ti, Rafael, a Luis, cuando venga a Chiloé, venga a comerse un curanto, y qué sé yo, feliz siempre de poder compartir. Un abrazo a la distancia. Igual que para ti, retribuido, y para los tuyos. Muchas gracias. Chao. A esta hora usted comparte Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt, 96.5 FM, junto a Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, de alternadores y arranques, fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, ventas al por mayor. Te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos, 1198, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp, más 569-3055-2875. CIF Motores, tecnología superior, rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18, aquí en nuestra ciudad. Para redondear el tema, para poner a modo de resumen, ¿sabe? Le encuentro mucha razón ahí, agradeciendo nuevamente a nuestro colega, el periodista Nelson Soto, del diario La Estrella de Chiloé. El no conocerse y llegar casi ahí al amanecer ya este campeonato, puede jugarle una mala pasada, pueden ser muy buenos, pero no han jugado mucho tiempo juntos. Bueno, eso pasa única y exclusivamente a los jugadores talentosos que entienden el juego de diferente manera en el básquetbol, y eso se vio en el Dream Team de Barcelona, en España, en el Juego Olímpico, donde fueron las máximas estrellas del básquetbol del mundo estadounidense. Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen y un montón de más que prácticamente se juntaron en el avión para ir a jugar un campeonato y no necesitaban entrenar mucho, porque en realidad no lo necesitaban tampoco, y los entrenamientos eran largas horas de risa, un par de trotes, pero no más que eso, digamos. Entonces, a las ánimas, esto lo que están haciendo, claro, tú puedes contratar a los mejores jugadores, pero no te acredita que tú vayas a ser el mejor en la competencia. Efectivamente. Le aseguro que los argentinos, o los brasileños, o los venezolanos, ellos no contratan gente para ir a estos campeonatos. Ellos vienen con su plantel de temporada regular a competir, porque se entiende de que el plantel, mientras más tiempo se conozcan, mejor va a ser su rendimiento dentro de la cancha. Entonces, las ánimas que comienza a colocar esas galletas en este campeonato, bueno, puede que le salga bien. pero no sé qué tanto, no sé qué tan iluminados sean los jugadores chilenos, porque a la comparación con el argentino, el brasileño, el venezolano, siempre vamos a tener la de perder, digamos. Tenemos una desventaja de principio ahí, no sé si al final, pero de principio sí lo tenemos. Ojalá que le vaya bien. Pues hoy 21 horas, mañana 21 horas. ¿Quién transmite eso? ¿El CDO? CDO me parece. O el Fox, algo. Espérame, ¿no? vamos a hacer la averiguación. Que se me fue a haberle dicho a Nelson ahí. Juega hoy con San Martín de Corrientes, Argentina. Corrientes. Sí, y mañana junto a Moji das Cruzes. Oiga, leamos los equipos que participan. Ya, vamos. Atenas. Capitanes de Arrecife, dice. Ya. Capaz que está mal escrito. Atenas es de Argentina. Atenas, Argentina, sí. El CD de las Ánimas, Guaros, Leones de Ponce, Malvin ese es como un reggaetonero. Sí. Maggi das Cruces, Paulistano, Real Esteli, San Lorenzo de Argentina, San Martín de Corrientes, Franca. Soles Mexicali, Titanes de Barranquilla, Universitario de Panamá. El Mexicali se me hace que no es de Brasil, sino de México. ¿Sí? De México. México, ¿ya? Sí, esos son los equipos que participan. Pero si en este campeonato participara un equipo no profesional de Estados Unidos, le doy un equipo universitario, lo gana. Lo gana. Lo gana. Lo gana porque no hay una comparación, digamos. Claro. Salvo que le den pelea si hay un equipo venezolano, brasileño o argentino. Sí, o sea, lo pueden perder, hablando, digamos, con un equipo universitario. Sí, puede ser que pierdan, pero estamos hablando que van a jugar chicos de 19 años, claro, contra jugadores de 30 años. Claro, entonces, efectivamente le pueden ganar, pero los chicos de Estados Unidos, curvatura ascendente, y el resto, claro, todo lo contrario. Claro, como dicen por ahí, los que jueguen contra los equipos americanos pueden echar los bofes adentro de la cancha, sí, pero no les va a dar, a lo mejor les ganan. Qué pesado eso que dijo, pero cierto. Pero no les va a dar. Claro, A largo plazo, digamos, siempre van a ser mejores los americanos. Oye, qué bueno, yo he comido bofes, señor. Viene aliñadito, son muy ricos por lo demás. Cambiamos de disciplina deportiva. Hoy se vive el fútbol. A contar. Fútbol. Fútbol para Buse. 17:30 horas. Brasil, Colombia. Oh. Anda. Caipiriña, Garota. 19. Brasil, Colombia. Café con café, amigo mío. ¿Colombia? Con Brasil. En el preliminar. ¿Por qué juegan de preliminar? Digo, sí. Yo. Oye, no, Brasil-Colombia ya jugaron. Pues. Sí, oye, chúfese, señor, está viendo una cuestión antigua. Oye, pido excusas, por favor, pido excusas, claro, aquí está, señor. Bueno, no... Se no. nota que es viernes, ¿no? Se nota que... Ah, es muy viernes hoy día. Mire, con esa cantidad de letras, rayas que tiene ahí. Señor, aquí está, antes de la crítica corrosiva ya que venía de su parte... La segunda fecha, Argentina-Colombia. Ah. Hoy 1 o primero de febrero, 17:30 en el Teniente de Rancagua. Me voy por Argentina. ¿Por Argentina cuánto? No, 1-0. 1-0. No están jugando bien. 19:50, Ecuador-Uruguay. Ecuador-Uruguay. Sí. Uruguay. Uruguay. Uruguay, sí. Y de fondo, Venezuela-Brasil. 22-10. Me la jugaría por Venezuela, estimado. ¿Por Venezuela? Sí. Ya. Oiga. Luchito Avendaño. Ayer pasamos a jugar loto y no ganó nadie otra vez. Seguimos acumulando el sí. pozo. Oye. Yo me lo voy a ganar este domingo. ¿Sabes qué es bueno para que tengamos más suerte? Que tú me invites ahí donde Genaro. Eso no te digo. ¿Dónde Franco? ¿Franco es o no? Franco Simone. Franco Simone. Estar hoy día aparece en la... No, mañana. En el aceptado festival, hermano, ¿no? Ya, aquí me desquito. Enchúfese. Mañana están los románticos. ¡Nos vamos! Oiga, mal audio en el... en el sentado frente al mar. De 1 a 7 le coloco un 5. Igual, yo creo que es 4-5 para mí. No, vamos, señora. El primer artista. Seguimos en términos folclóricos pelando fuera de micrófono. Sí, sí. Así como te contaba. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.